en Onda Cero, Menorca en la Onda. La una y prácticamente 10 minutos, saludamos a Guillermo García porque estamos a punto de comenzar el penalti. Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días, Iván, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, fin de semana muy productivo. Solo me faltó una pequeñita cosa ayer a última hora. Pues sí, porque estábamos todos pendientes. Al menos yo lo vi por la tele. Yo lo vi por la tele, estaba en un puño. Y te digo una cosa, yo me parece que a partir de ahora en Menorca las prórrogas tienen que acabar en el minuto 112, 111 y fuera. Pues sí. Creo que lo tenemos en línea. Señor don Miguel Capó, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gracias por atender la llamada de Onda Cero Menorca en directo, Miquel. Muchas gracias a vosotros. Yo en primero, bueno, Miquel Capó, como todos sabréis, los oyentes, es jugador entrenador del Sporting de Mahón, de la Regional Preferente. Y bueno, yo os tengo que dar la enhorabuena, chapó, por la temporada que habéis hecho. La verdad que tengo que decir la frase, el fútbol es así, es la fase, es el topicazo, pero bueno, Miguel, yo creo que habéis hecho un trabajo excepcional a lo largo del año. Bueno, sí, es cierto que el trabajo de todo el año por 5 minutos fue de un 10. Al final no pudo ser, al final todo el final como fue, pero esto no empaña la temporada del club, del equipo, de los jugadores, de prácticamente de todos los que han formado el grupo y que han podido lograr, casi logran la gesta de subir a tercera división. La verdad que sí, porque fue cruel, porque Elenio marcó en el 111 y luego el jugador os marcó en el 114, os empataron la eliminatoria. Sí, es cierto que normalmente, como suele pasar, en el momento que hay un gol tienes que ser capaz de luego cambiar el chip y ponerte a el mono de trabajo, que en este caso era ayer, para defender el resultado. Que teníamos todo a nuestro favor, pero es cierto que a veces las piernas en estas categorías pues no te llegan para luego el sufrir a lo que falta de tiempo de partido, y en este caso ayer yo creo que lo tuvimos en nuestra mano y no tuvimos la capacidad en aquel momento de poder defender este resultado. Tenías que haber metido el autobús, ¿no? De típico autobús italiano ahí detrás, ¿no? Después sí, hubiera sido lógico, pero es cierto que en aquellos momentos pues son decisiones que son fáciles de decir ahora, pero son malas de pensar en aquel momento. Y quizás esto esperemos que nos sirva de experiencia para un futuro. Nunca, creo que prácticamente nunca, los jugadores que estábamos ayer en el campo se habían encontrado en una situación así. Ya no te digo ni de jugar prórroga, ni mucho menos. Y bueno, que esto sirva de experiencia para de un futuro a todos los que ayer pudieron estar allí, y que en un futuro se pueda lograr. Miquel, buen día, soy Iván. Buen día y salud. Como diría el Ricard Casas, cagundena, Va de poc ahir. Escolta, Miquel, ahir, veient el partit, donava la sensació que amb el 0-0, perquè hem de recordar que si s'hubiera acabat la prova, sí, con 0-0, hubiera subido el Sporting. Correcto, de Mahón. Donava ahir la sensació que amb el 0-0 estàvem més segurs que amb l'1-0. Sí, jo crec que, bueno, crec que el resultat, l'eliminatòria en si, va estar igualada. Jo crec que ells van estar una miqueta millor que nosaltres. Així no és com nosaltres van estar millor a casa seva, ells van estar millor a casa nostra. Crec que l'eliminatòria va ser molt igualada en si. Crec que nosaltres, havien estat clar que nosaltres no anaven a aguantar 120 minuts en el 0-0, no van sortir amb aquesta idea. Van sortir amb la idea de guanyar el partit, que era el segur, que si guanyaven el partit nosaltres es passàvem. I, bueno, és cert que van arribar fins als minuts 112, que en els quals ens van posar per davant en els marcadors 1-0, i després no vam saber matar el partit o acabar-lo com tocava, no? No, inclús, creo que fue en el último minuto, a falta de 2 minuts, l'Sporting va tenir una ocasió allà davant que s'hi arriba a entrar, Miquel? Sí, no, està clar que, mira, encara va crec que hi va ser un partit de molt poques ocasions. Ja ho havien dit abans, i és cert que així i tot, amb 1-1 en el marcador, en el darrer minut van tenir l'opció de poder fer el 2-1, que a vegades són moments, són decisions que prendran dècim. I moltes vegades és el que dic, quan l'oxigen no arriba en el cervell descansant si cada un, i més en el minut 120 o 120 i pico de partit, pues a vegades són aquells moments que decantarien l'eliminatòria cap a un costat o cap a un altre. Molt bé, escolta, i a la darrera que et faig, l'any que ve et veiem a tercera divisió jugant o no? Bueno, la veritat que ara de moment no m'ho planteig. Sí que és cert que abans de retirar-me, igual algun dia sí que me faria il·lusió poder tornar a jugar a tercera divisió, això sí que és cert, però bueno, jo crec que encara hi ha temps, jo de moment no fi deixar de jugar, almenys mentre me trobi bé dins el camp. El dia que jo vegi que pas pena, que sofres, o les lesions no me respectin, o qualsevol cosa d'aquestes, ja m'ho pensaré. Però bueno, mai et sap, jo com dic sempre, mai diguis mai, perquè no saps mai on te pots trobar. Ara mateix no és idea de la temporada que ve, però bueno, no se sap mai el que pot passar. Molt bé. Bueno, Miquel. Señor Miquel, pues muchísimas gracias por atendernos y también saludar al otro entrenador, a Juan Antonio López Juanan, que no ha podido estar con nosotros hoy, pero me gustaría emplazaros para el día que queráis, en verano, cuando arranquemos la temporada a partir de septiembre. Me gustaría que vinierais los dos aquí al estudio y bueno, y charlemos un poquito de fútbol, ¿eh? Un poquito del Sporting de Mahón. No, ya sabéis que por nosotros para hablar de fútbol siempre estamos dispuestos. Yo desde aquí también quiero mandar un saludo a Juanan, que hoy no puede estar con nosotros por, bueno, cuestiones personales un poco importantes, y darle las gracias a él y a todo el club y al equipo y a todos los jugadores, que gracias a ellos hemos conseguido llegar hasta aquí. Pues muchísimas gracias y reitero mis palabras. Felicidades por la gran temporada y que la próxima vaya como mínimo igual de bien. Muchas gracias. Esperemos, ojalá. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, pues nada, ya hemos hablado con el entrenador del Sporting de Mahón. Oye, que no me has dicho nada. Que tenemos ministro de deportes nuevo. Tenemos ministro de deportes. Un tío. A ver, yo no soy ni de unos ni de otros, pero vamos, aquí tiene mérito meter de ministro de deportes a un tío que no le gusta el deporte y de cultura. Un tío de 9 de cada 10 tweets utiliza la palabra PUTA. Es increíble. Es una pasada. Yo no sé si en este país qué se tiene que hacer ya. Yo creo que tienes más méritos por participar en reality shows de televisiones, que es impresionante. No sé dónde vamos a llegar. ¿Me puedes invitar al próximo debate de tertulia política que tengáis en otro espacio? No. Por precaución. Pues haces bien en no invitarme. Haces bien. Bueno, vamos a saludar a nuestros colaboradores habituales y expertos deportivos. Señor Toni Puig, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me puedes invitar a mí? Es que me quedaba a gusto, lo tenía que decir. Toni, ¿cómo te fue el viaje por Palma de Mallorca? Fantástico. Ha sido un fin de semana fantástico, maravilloso. Ha sido solo acompañado. Acompañado de muy buena esperanza. Te la ha puesto a huevo, ¿eh? Sí. Oliver Colmenero, señor Euloliver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Perfecto. Está decaído. No, al revés. ¿Cómo te fue en el restaurante de Quique Perelló? Bueno, Quique Perelló es uno de mis metres preferidos. Se portó como un señor, como siempre. Y ¿fuiste solo, acompañado? Fui acompañado. No fui con una mujer, fui con la mujer. Pero ya te lo explicaré. ¿Te está escuchando? ¿Le pasaremos el audio? No lo sé. Iván ya quiere preguntar. No, vamos a ver. Fuiste a cenar con una chica, ¿no? Correcto. ¿Con quién? ¿Nombre, apellidos, DNI? Ni se te ocurra, Oliver. No lo hagas. ¿Fue bien? Fue bien. No. Yo soy un soltero de oro, Iván, entre otras cosas. ¿Pagaste? Es una celebrity, lo que pasa que tú no lo sabes. ¿Pagaste? Es un influencer. Oye, hablando de influencer, yo ya no lo sabréis, pero ayer me viene un chaval, un adolescente que yo conozco en Mercadal, y me dice, me viene con el móvil y me dice, oye, que está aquí, histérico, está aquí fulanita, que no sé si era Paula Tanu o Tanu Paula, no sé cómo se llama. Bueno, total, que es una influencer muy conocida que venía a una boda y estaba retransmitiendo la boda desde la iglesia de Mercadal. Oh, Dios. Y la gente estaba revolucionada con, mira, lo que es ahora esto, influencer, YouTuber. El tema está que ahora la juventud, y esto lo veo un poco mal, tanto vales por los seguidores que tienes, ¿no? Nuestra generación no está acostumbrada a esto, pero las cosas cambian. Yo diría que es algo peor, que incluso es que depende de los likes que tienes para ser feliz. Terrible. Bueno, y vamos a saludar a... ¿Quieres meter a Llopis un momentito? Venga, mete a Llopis, pero sí, venga, mete a Llopis, venga. Vamos a estirar un poquito el chicle un minutito mientras nuestro director habla con Llopis. Vamos a saludar a también, ya que estamos aquí, obviamente, a don Manolo Pérez Belda. ¿Qué tal? Muy bien, Guillermo, gracias por invitarme otra vez. ¿Cuántas veces has venido esta temporada? Pues no sé. Yo lo sé. ¿Cuántas? Tres, es la tercera. Eres nuestro invitado que más veces ha venido. Bueno, ahora llamaremos a Steven Llopis en unos minutitos y hablaremos porque del campus de verano de Fútbol Sala. Mientras intentamos hablar con el señor Llopis, vamos a darle. Manolo, a ver, ¿qué organizáis en Mercadal? Que siempre estáis haciendo cosas. La verdad que yo os admiro porque cada año subís el listón. Campus de verano Fútbol Sala Miguelín. Mucha razón tienes en lo que estamos organizando porque, bueno, ya que vienen tres personas que, desde luego, son tres internacionales. Miguelín, ya no solamente como jugador, sino como persona, es un 10. Y siempre está ayudando dentro de lo posible pues a entidades como la nuestra y, bueno, ¿por qué no tenerlo aquí en Menorca, estos tres cracks? Miguelín es jugador del Pozo Murcia, de Primera División, internacional con la selección. Es jugador, no. Es jugador. Sí, es jugador del Pozo de Murcia. Correcto. Disculpa. Y internacional. Y Alex también. Alex también está en el Pozo. Y también internacional. Internacional también. Además, nacido en donde nací yo, en Cieza, Murcia. Cieza, Murcia. Sí. Como Camacho. Sí. Como Camacho, sí señor. Sí señor. Mi hermano fue a escuela con Camacho, si no recuerdo mal. Miguelín es una auténtica leyenda actual de la selección española y del fútbol sala español. Sí que es verdad, sí. Y además no es una leyenda, lo hace más grande el conocerlo como persona. Y ya como jugador ya lo estás viendo como es en la tele, pero cuando lo conoces realmente como persona lo hace muchísimo más grande a este jugador. Para mí aúna lo que es la furia española con la técnica primorosa del actual fútbol sala español. Mucha razón tienes. Y creo yo que es un pilar muy grande en la selección española, tanto en la selección española como en el Pozo de Murcia. Cuando no juega él, se nota mucho. Porque, Manolo, ¿las fechas en que se celebra este campus? Las fechas en que se celebra este campus, ellos vienen, si no recuerdo mal, día 29 del 6, que es cuando se hace la presentación. El 25 hemos aumentado nosotros unos días de campus con otros personajes que están por venir, que son de, sabéis que tenemos muy buena relación con el Palma Fusa, y siempre están colaborando pues con algún jugador de primer nivel también de su equipo. Entonces está por cerrar, pero vamos, que el campus lo ha puesto en marcha Miguelín. Es una, bueno, lo tuvimos ya el año pasado, y entonces apostó por el trabajo que estamos haciendo aquí y por la pasión que le ponemos a este deporte, y bueno, y para nosotros encantado. Bueno, pues ahora continuamos enseguida con el campus. Hablando de pilares, mitos vivientes. ¡Uepa! Vaya. Que se nos ha ido. Ahora que lo teníamos, pues vamos a seguir con el campus. mientras intentamos retomar la conexión con el mito de Punta Prima, inscripción, precio por, o sea, ¿de qué edad es el campus? ¿Qué edades? Son de, las edades son de 6 a 12 o a 13 años, ¿no? Entonces, ahí no miramos la edad, vale, pero ahí lo que miramos es que el nene que tenga la oportunidad de conocer a estas personas y que potencien mucho lo que es la técnica individual y sobre todo bueno, lo que son las bases, que es cómo tratar, cómo jugar el fútbol sala. Eso es más o menos cómo enfocarlo con el básquet, pero con otra diferencia muy, muy diferente. Entonces es con el pie se juega, ¿no? Entonces ahí el nene desde luego van a ver que la movilidad de la pelota en un terreno de juego de 20x40 es muy diferente a la de un campo de fútbol 11. Y luego también, porque precio por persona son 100 euros por niño. Sí, 100 euros por niño. Disculpa, ahí entra también la ropa. Ellos nos han pedido también un balón para cada nene, porque luego también se lo firmarán. Entonces el nene ya se lleva parte de muy importante de estos tres cracks que vienen aquí. Entonces ellos dijeron que, de hecho, que cada nene tuviese una pelota. Si alguien, algún papá nos está escuchando y quiere apuntar al nene al campus que se celebra en Mercadal, el Polideportivo Mercadal, del 25 de junio al 6 de julio, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede personarse allí? ¿Hay algún número de teléfono de contacto? Sí, hay un número de contacto, es el mío, y es el 609-925-174, que pregunten por Manolo o por Manuel. Y luego está el Facebook de nuestra entidad, pues entran ahí y directamente pueden hacer la inscripción. Repítenos otra vez el teléfono. El teléfono es el 609-925-174. Perfecto. Tony, ¿tenéis una pregunta? Sí, Manuel, no creo que vaya muy errado decir que Bebe, Alex o Miguelín es como traer aquí a Iniesta, a Isco, del fútbol sala. Es que es un lujazo. Mucha razón tiene, eso es un lujo, y quiero que los nenes se aprovechen de estas tres personas, porque lógicamente no estamos acostumbrados a ver a estos cracks aquí en Menorca, ¿no? Entonces, lo que sí que les puedo decir, que al que vengan van a disfrutar con estas personas, ya no solamente como jugadores, sino como personas, ¿no? Entonces, ahí es que hay que hacer hincapié a que los nenes lo prueben, por favor. ¿Hay alguna posibilidad de que venga algún día Ricardinho? En eso estamos. En lo que muy buena. Yo creo que cuando vienen esta clase de personas, de crack, como yo bien le llamo, a lo mejor me repito, pero es que son así, son internacionales, y entonces te abren otras puertas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Yo el año pasado no me creía ni en el mejor de mis sueños que iba a tener tres internacionales en un campus aquí en Menorca, y bien. Es que es extraordinario, es que repito, para quien no lo sepa, en el mundo del fútbol sala estamos hablando de la creme del fútbol sala español, y están aquí en Menorca. Como bien dices tú, sí, están aquí en Menorca, y creo yo que la gente se tiene que aprovechar de eso. Hay un trabajo muy importante por detrás de todo esto, en papeleos, en buscarles el sitio donde puedan estar mejor, porque lógicamente vienen con esas. Pero lo que es importantísimo es que los nenes acudan, si pueden, que acudan, porque se lo van a pasar, vamos, de cine. Bueno, Manolo, pues ya sabes, esta es tu segunda casa. Si quieres volver este verano, puedes venir, ¿eh? Con tu mujer, que es la presi. Podéis volver cuando queráis, ¿eh? Gracias. Tráete unas pastas la próxima vez. Tráete unas pastitas de Mercadal, hombre, para acá. Vendré, porque hay más cositas cerradas e importantes. Gracias a Guillermo, de nuevo, por todo lo que haces. No, hombre, claro que sí. Por nuestra entidad, y a Iván, que está por ahí atrás. Gracias, además, también es de mi tierra, de mi pueblo, de Mercadán. Sí, de Cieza no, ¿eh? Y nada, gracias a vosotros. Muy bien, pues si te quieres quedar a escuchar el programita, te puedes quedar, y si no, lo que tú tienes es prisa. Muy bien, Manolo. A comer. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros, de nuevo. Muy buenas tardes, don José Luis Cuenca Cadenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Guillermo. Y en Twitter, @piratacuenca, que es nuestro colaborador habitual desde Utrera, Sevilla. Y arrancamos con el Pirata en la Onda. Creo que vas a hablar primero de Roland Garros. Correcto, porque, bueno, creo que todos coincidimos en que Rafa Nadal ayer nos volvió a dar una alegría. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, está el número uno. Un décimo ella. Un décimo Roland Garros. Un décimo Roland Garros. En dos manos no te caben los Roland Garros. Necesitas tres manos. Y un dedo del pie. Sí, sí. Bueno, ¿sabéis que hubo una jugadora hace que fue Margaret Court, una australiana de los años 60 y 70, que ganó 11 veces el Open de Australia? Pues era la única ser humana tenista que había logrado eso. Rafa Nadal acaba de lograrlo ahora en Roland Garros. Y antes del partido parece que había como dos opiniones mayoritarias. Unas que pensaban un poco catastrófico, que Thiem ya le había ganado a Nadal en Madrid, que era verdad, y que este partido le iba a costar mucho trabajo a Nadal porque Thiem ya le había ganado. Y luego estaba, por el contrario, los que pensaban que Nadal iba a ganar muy rápido, ¿no? Y bueno, yo estaba un poco en un término medio, porque es verdad que Thiem venció a Nadal en dos sets en el Master 1000 de Madrid, pero ya sabéis que el Master 1000 de Madrid, aunque se juega en tierra batida, es un poco diferente, porque al estar en cierta altura sobre el nivel del mar, la bola se descontrola más, se le puede pegar más rápido, el movimiento del brazo es más explosivo, y bueno, a nivel del mar, Tony, que te gusta mucho el tenis también... Sutiles diferencias... Sí, a nivel del mar Nadal juega muy a gusto, ¿verdad, Tony? Correcto, si no miremos Monte Carlo. Sí, y bueno, el partido ayer sí que es verdad que fue un poco más lento en el primer set, pero Nadal estuvo dominando los puntos largos, dominando los peloteos, sólido con la derecha, sólido con el revés, y prácticamente, no sé cómo lo ves tú, Tony, pero el único momento del torneo donde Nadal lo ha pasado mal, no se encontraba a gusto en los peloteos, fue en el primer set y en la primera mitad del segundo set contra Diego Schwartzman en cuarto de final. Diego Schwartzman, me lo has quitado de la boca, sí señor. Y de hecho hasta la suerte le ha acompañado esta vez, porque justo cuando Diego estaba jugando muchísimo mejor que Nadal, vino la lluvia, se paró el partido, salió el sol, él recuperó la fuerza y luego Nadal fue Nadal. Siempre se ha dicho que la lluvia beneficia a los números uno cuando lo están pasando mal en el campo, y esta vez se ha visto que ha sido así. Ojalá, después del sustito que nos dio ayer con el calambre en la mano, que yo creo que no ha sido nada, no va a ser nada, ojalá Nadal pueda estar en Wimbledon, ¿no? Y pueda estar también Federer, Tony, y veamos un buen espectáculo en la hierba. De hecho, Nadal puede ir muy tranquilo a Wimbledon, dado que toda la presión la tenía él por el número uno, por la victoria del año 2017. Nadal ha cumplido las expectativas y ahora es Roger quien tiene que ganar Wimbledon para no perder un montón de puntos. Es cierto, es que Nadal, recordemos que defendía los 2.000 puntos del año pasado en Roland Garros, que tiene que volver a defender 2.000 puntos en el US Open, correcto. Y llegar a cuarta ronda de Wimbledon no va a ser fácil. Ayer, la verdad es que vimos que Dominic Thiem es probablemente, después de Rafa Nadal, el mayor especialista de tierra que hay ahora, y es un especialista de tierra atípico porque tiene un grandioso saque, que a priori podríamos pensar que en un pedazo de saque podría ser un gran jugador en pista rápida, pero es que no volea bien Dominic Thiem. Y ahí un poco tiene ese hándicap. Pero bueno, nos quitamos el sombrero con Rafa Nadal, 17 títulos de Grand Slam. Yo me quito el sombrero ante ti, pirata. Tienes 2 minutos para hablar de motor y de básquet. Bueno, pues a brevio, te digo que llevamos 2 carreras de Fórmula 1 que son muy aburridas, ¿eh? Uno echa un ojo a lo que es, por ejemplo, el Mundial de Resistencia alemán o IndyCar, y lo compara con la Fórmula 1 y vaya tela, porque, bueno, ayer volvió a ganar Vettel. Tenemos que decir que Ferrari le está comiendo un poco la tostada, como se dice por aquí por el sur de España, a Mercedes. Ha adquirido una mejora del motor que Mercedes aún no la tiene, se supone que la va a introducir en el próximo Gran Premio, además está cuidando mucho mejor los neumáticos. Pirata, te doy 3 minutos, que te veo acá hablando muy rápido, no te preocupes. No, hubo un accidente que parecía muy espectacular al principio del Gran Premio, entre Brendan Hartley, el campeón del mundo de resistencia, y Lance Stroll, piloto local canadiense de Williams, afortunadamente sin consecuencias. Sumado al abandono de Alonso, fueron los únicos abandonos de la carrera. El líder del Mundial ahora es Vettel, que le saca un punto tan solo a Hamilton, que ayer sabéis que ganó Vettel. Hamilton fue quinto, adelantado por Ricciardo, que hizo un buen gran premio, saliendo sexto y acabando cuarto. Se demuestra que los Red Bull en circuitos lentos, con curvas lentas, van bastante bien, y ayer Verstappen hizo otro podio, fue tercero, Ricciardo fue cuarto y Bottas fue segundo. Decirte, y cierro ya con esto, que Verstappen, si no fuera por los abandonos que ha tenido en China, bueno, en China no llegó a abandonar, pero tuvo bastantes problemas, digamos que perdió muchos puntos en China, Mónaco, Azerbaiyán y Bahrein, yo creo que estaría luchando por el Mundial. Y bueno, y que no os perdáis Le Mans este fin de semana, que no quería olvidarme. Ahí estaremos. ¿Y NBA? Sí, bueno, te hablo rápidamente de NBA y de ACB, ¿verdad, Tony? Porque ya tenemos final. Ayer hubo un partido muy emocionante, el cuarto partido de semifinales entre Barça y Baskonia. El Baskonia se fue ganando de 10 al descanso, pero el Barcelona, con una buena actuación de Thomas Hertel y de Víctor Clavel, logró forzar la prórroga. Una prórroga en la que el Baskonia se impuso, gracias, entre otras cosas, a los 22 puntos de Tomás de Senghelia, el georgiano Senghelia, y de la buena actuación de Matt Janin. Así que la final, por segunda vez en la historia va a ser Real Madrid-Baskonia. El Baskonia, de la mano de Pedro Martínez, el entrenador que hizo campeón el año pasado al Valencia, vuelve este año una vez más a la final. Recordemos que la final del 2005 entre Madrid y Baskonia fue mítica, porque el Madrid remontó una ventaja de 8 puntos desfavorable. Alberto Herreros. Exacto. Un triple Alberto Herreros en los últimos segundos. Correcto. Así que el miércoles por la noche, a las 9 de la noche, ¿verdad, Tony? Final muy justa. Sí, sí. Madrid-Baskonia el miércoles a las 9 de la noche. Me gustaría que comentases un poquito, a ver qué te está pareciendo. La final... Bueno, el tiempo nos come, pero no. La final está claro, la final es justa y creo que es favorito el Real Madrid. Vale, y ya está, y cierro, Guillermo, que los Warriors han ganado la NBA a los Cavaliers y LeBron ha jugado los tres, segundo, tercer y cuarto partido con la mano rota. Es un campeón. Bueno, Pirata, no te retires, aguántanos en la línea que vamos a poner un par de minutitos de consejos publicitarios y seguimos contigo, los colaboradores, para hacer un debate de premundial. Aguántanos, Pirata. Adelante, adelante. Menorca en la onda. Onda Cero. La red asistencial Juaneda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la red asistencial Juaneda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita pueden llamar a los teléfonos 971 35 11 15 de Clínica Juaneda Mao, 971 1542 61 de Centro Médico Juanedas Mercadal, 971 37 34 80 de Centro Médico Juaneda Ferrerías y 971 48 1500 de Clínica Juaneda Menorca de Ciutadella. Juaneda, cuida de ti. El Campus Club Deportivo Alcázar te está esperando este verano. Del 9 al 20 de julio, disfruta del baloncesto con jugadores y entrenadores de la ACB. Sergio Llull de Real Madrid y Rafa Martínez del Valencia Basket han confirmado su presencia y estarán disfrutando del básquet con todos vosotros. Inscríbete ya en las oficinas del club. Campus Club Deportivo Alcázar te trae las estrellas este verano. Patrocinado por Obra Social La Caixa. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Tal vez las anécdotas de tus nietos? ¿La música? ¿Tu programa favorito de la radio y televisión? ¿Los números del bingo? ¿A tus familiares y amigos cuando vienen a casa a comer? En el gabinete auditivo de Óptica Riera tenemos la solución para volver a escuchar esos grandes sonidos que nos regala la vida. Óptica Riera, siempre cerca de ti, en el número 12 de Ses Moreres de Mahón. Teléfono 971-3613-36, en Facebook o nuestra web www.opticarriera.com. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta escuchar? El día ya es aquí. El dia ja s'atraca. Es Diari Menorca amb ses festes de Sant Joan de Ciutadella. Sant Joan, història, identitat, protocol i tradició, vivències i sentiments que es Diari Menorca viu i comparteix en tot el poble de Ciutadella. Descobreix totes les novetats, activitats, iniciatives i els protagonistes de ses festes d'enguany amb la revista des Diari Menorca. La informació més completa i rigorosa en ses millors fotografies santjoaneres, imatges històriques i documents inèdits. Un Sant Joan de dalt de tot, a tot color. 84 pàgines en sabeu dels nous caixers d'Esbiani i som-ho d'Esbè. Amb aquesta publicació gratuïta per als subscriptors d'Esdiari i a la banda a les llibreries de Ciutadella. Bones festes, Ciutadella, amb la revista Sant Joan d'Esdiari Menorca. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Venga, ya estamos de vuelta. Guillermo, nos vamos a San Juan ya, de aquí a nada. De aquí a poco nos vamos a San Juan. Bueno, debate premundial. Pirata, ¿te tenemos en la otra línea? Por supuesto, y deseando que empiece el mundial y el debate. Venga, ¿quién arranca? ¿Tony o Oliver? ¿Quién dispara? Yo. Oliver va a disparar. Yo, bueno, lo mío es claro. Tengo un pequeño problema. Creo que la selección española necesita un 9. Y Tony cree que no. Y ese es el debate que tenemos. Bueno, como pirata es el que manda y el que sabe de este tema. Pero antes de que él hable, voy a rebatir y a ver qué opina él. Quiero que él sea el moderador, entre comillas. Bueno, aquí tengo un debate, está clarísimo, él está asustadísimo por el devenir de la selección española. Euroliver duerme, pero Oliver no duerme. No puede. Es Nosferatu. No duerme y no está tranquilo. Y yo le tengo que contestar con muy fácil. En el año 2012 llegamos a la Eurocopa, llegando acabado el Mundial, éramos un equipo que tocaba muy bien, pero se le ocurre al señor del Bosque llegar con 3 delanteros. Solo 3. Fernando Torres, tu amado Fernando Torres. Fernando Llorente, un delantero tanque con muy buena técnica, pero un delantero tanque para desatascar. Y Álvaro Negredo, un outsider que no hizo servir en todo el campeonato. Un outsider o underdog. Underdog. Perdona que te interrumpa, Tony. El último 9 que tuvo España fue David Villa. A partir de ahí no hemos tenido 9. Continúa, por favor. Un David Villa que jugaba en el FC Barcelona, donde se hizo reconocido mundialmente, jugando por las bandas. Bien. Ese era David Villa. El delantero, entre comillas, fue Cesc Fàbregas, que entraba por detrás, entraba con Juan Mata, entraban Andrés Iniesta, entraban los laterales, y esa selección nos dio una nueva alegría, un segundo Eurocopa. Por tanto, no hay debate posible, es imposible. Lo está haciendo muy bien Julen Lopetegui. José Luis, ¿cómo lo ves tú el tema? Yo comprendo, tengo que decir que comprendo a Oliver, porque Oliver, ya hemos hablado alguna vez, tiene la preocupación que yo comparto, que a España le falta facilidad para tirar a puerta, que muchas veces parece que quiere meterse con el balón en la portería del contrario, que se dedica mucho tiempo a mover la pelota alrededor de la portería sin encontrar un hueco para tirar. Y entonces comprendo esa preocupación, creo, ahora que hable él, creo que tiene esa preocupación precisamente por esa falta de tiro entre los tres palos y de, digamos, disparo de cara a gol que tiene España. Pero coincido con Tony que España se ha visto en esta situación en el pasado en otras ocasiones y las ha solventado bastante bien. Y además, es que España lleva a la selección este año a Yago Aspas, que ha anotado 22 goles en 34 partidos de liga, y a Rodrigo, que ha anotado 16 goles en 37 partidos de liga. Por tanto, en tanto en cuanto, si España juega al estilo 2012, yo no tendría preocupación. Y si nos hace falta un 9 para disparar a puerta y para tener un remate cara a gol, yo creo que con Costa, Aspas y Rodrigo podemos estar más que tranquilos. O sea, yo en este aspecto estaría más de acuerdo con Tony. Bueno, totalmente, te lo respeto. Yo me quedé un poco perplejo. El otro día Lopetegui declaró que Aspas era el 9 de España. Bien, veremos. Yo, como no acabo de ver un 11 titular claro, también estoy un poco desubicado. No veo un 11, el 11 de España. Nadie me lo sabrá decir. Mira, yo lo tengo así de claro. Yo, los de mi generación nos acordaremos, y los que no, a los que les gusta el fútbol como tú, José Luis, incluso a ti, Oliver, os acordaréis del Mundial 82. ¿Qué era España? Yo me baso en el 82 para tener una referencia. ¿Qué era España? ¿A qué jugaba España? A nada. A día de hoy España es una selección reconocida, una selección favorita, una selección que se ha basado en el juego, en un juego de toque y toque. Te gustará más, te gustará menos, pero nos ha dado títulos que nunca hemos tenido. Por lo tanto, creo que esta selección, así como el Barcelona y así como el Real Madrid, se han merecido un respeto, por poneros un ejemplo. Se han merecido un respeto, aunque jueguen peor, aunque jueguen mejor, aunque parece que no estén bien. Pero, oye, ahí están siempre. Y la selección española ha pasado a ser una selección que siempre está ahí. ¿Hasta dónde creéis que llegará España? Más o menos, ¿en qué fases, en qué eliminatorias puede llegar? Me miré si pasa de fase de grupos, que creo que sí, porque teniendo a Marruecos y teniendo a Irán. Sería un fracaso estrepitoso. Ya pasó en el Mundial de Brasil, no pasó de fase de grupos. No era lo mismo, Chile y Australia no son Irán y Marruecos. Lo sé, pero el cruce, yo creo que llegará a cuartos. No la veo pasar más de cuartos. ¿Tú, José Luis? ¿Crees que perderá cuartos entonces, sí, Oliver? Sí, yo creo que sí. Es que es muy pronto para decirlo, sí. Pero no la veo sólida, lo siento. Yo pienso que todo lo que no sea llegar a semifinales será un fracaso, porque yo sí que creo que España está entre los cuatro mejores del Mundial, pero es verdad que en todos los Mundiales hay sorpresas y que hemos visto muchas veces a equipos favoritos pegarse batacazos grandes. Yo creo que si todo va medianamente normal, bueno, es muy difícil, pero si España fuese primera, yo creo que es muy posible que juegue con Egipto en octavos y con Dinamarca podría a lo mejor jugar en cuartos. Entonces yo pienso que España debería estar mínimo en semifinales y creo que podemos jugar la final. Y tengo una pregunta para Oliver. ¿Por qué piensas que le hace falta a España un 9? Porque ves esa falta de tiro a puerta, que yo comparto contigo que España tira muy poco a puerta, o porque piensas que tiene que cambiar el estilo del falso 9 y jugar con un estilo, un sistema con 9 de verdad. Yo no cambiaré el estilo. Yo lo que he hecho en falta es un hombre que cuando vea puerta defina. Y no lo tenemos. Así de simple. Yo os voy a contar unas cositas. Bueno, he ido preguntando por WhatsApp a amigos, colaboradores, que me dieran su pronóstico de la final y el ganador. Bueno, empiezo contigo, Jesús Luis. Tú nos dijiste que la final es España-Brasil, gana España. Sí, y en el Excel que hice yo de predicción, que ya lo tengo hecho entero, incluso puse que ganaba en la prórroga. Es que los frikis somos así, los frikis hacemos los cuadros, Iván. Claro, yo estuve 3 años haciendo cuadros predictivos de snooker desde el AS 128, 10, 11 por año. Y tíos, no más. Iba mal, ¿eh? Y no le iba mal. Fui primero del mundo en la temporada 2015-16, como sabe Jesús Luis. Yo sin ver Excel, mi favorito es Argentina. Bueno, seguimos. Rafa Carmona, final Brasil-Alemania, gana Brasil. Juan Romero, coordinador de la Unión España-Brasil, gana España. Javier López Cerón, España-Alemania, gana España. Rafa Ayala, Brasil-Alemania, gana Brasil. Y Peter Knight, Pedro Massanet, como siempre, imbatible, Brasil-Alemania, gana Brasil. Y si queréis, pues nuestra sección mítica de referencia, que se llama Euroliver. Me encanta ver tu cara cuando sale la música, Oliver. Bueno, me gusta. Es una cosa que ya es, no, va conmigo, ¿no? Bueno, despedimos a Pirata Cuenca. Pirata, muchas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias a ustedes y un abrazo para todos. Un abrazo. Pirata, muy buenas tardes. Buenas. Adiós. Oliver Colmenero, el micro es tuyo. Gracias. Seré breve. Estuve mirando un poco todos los jugadores que quedaban fuera del Mundial y he hecho dos grupos. Os explicaré por qué. Primer grupo, jugadores que echaré de menos. Eso quiere decir que sus selecciones están, pero no juegan. Alemania, Mario Götze, siempre será recordado por el gol contra Argentina. Aún lo veo y no sé cómo controla el balón en carrera y marca el gol, el 1-0 que le llegaría a la final y luego barrerían a Brasil. Zlatan Ibrahimovic, el sueco, tampoco está. David Luiz, Brasil, tampoco. Mario Icardi, argentino, tampoco va. No se pueden llevar a tanto delantero. Leroy Sane, Alemania, un lateral que lo, bueno, creo que son por problemas de entendimiento con el entrenador. Sorpresión, Joe Hart, Inglaterra, este es un bombazo, no va, y sobre todo con los problemas que tiene Inglaterra con los porteros, se ha quedado en tierra. El asesino en serie, Nainggolan, de Bélgica, claro, lo ves tatuado y si te lo encuentras por la calle te vas corriendo, ¿no? Un muy buen centrocampista y se ha quedado en tierra. Y Morata, de España. Vale, ese es el primer grupo. Pero he hecho otro grupo con la selección de los desahuciados. O sea, jugadores que no vamos a tener la oportunidad de verlos jugar. Y yo quiero proponer una cosa desde aquí. Hacer una selección de los desahuciados. No riáis. No. Ahora vais a alucinar. No. Sí. 23 jugadores. Te veo. Allá voy. Ataca tu selección. La selección de los desahuciados. Tony, yo lo que haré será, yo diré el nombre y tú dices la proveniencia. Claudio Bravo. Chile. Pertenece al Manchester City. Estamos en arqueros. Jano Black. Esloveno. Atlético de Madrid. Defensores. David Alaba. Austríaco. Bayern de Múnich. Bill Rich Van Dijk. Virgil van Dijk es Liverpool, recién fichado, el fichaje más caro de la historia. Holandés. Fauri Goulan. Fauri Goulan, Nápoles. Del Nápoles. Defensa argelino. Argelino. Antonio Valencia. Es jugador ecuatoriano del Manchester United. Gustavo Gómez. El argentino. Guari Medel. El chileno, actualmente en el Inter de Milán. Correcto. Y nos vamos a mediocampistas. Bueno, en Arturo Vidal. El chileno de Bayern de Múnich. Que se metió un pelotazo con un Ferrari. Tomás Rincón. Este es el venezolano jugador de la Juventus. Correcto. Christian Pulisic. Christian Pulisic es la brillante perla norteamericana del Borussia de Dortmund. Este nombre vas a tener que ayudar. Henrik Mkhitaryan, armenio, jugador del Arsenal. Correcto. Richard Méndez, argelino. Perdón, Riyad Mahrez, es el argelino del Leicester. Pronuncias mejor que yo, ¿eh? Es medio argelino aquí el amigo. No riáis, mi abuelo era argelino. Bueno, Óscar Romero. Óscar Romero. Selección de Paraguay. Perdón. Y nos vamos con los delanteros. Pues te voy a hacer una fotito, la voy a enviar a Facebook. Delanteros, dime con esa delantera Gino Barres, Gareth Bale. Sobra presentaciones. Alexis Sánchez, el chileno del Manchester United actualmente. Arjen Robben, ese gran delantero holandés del Bayern de Múnich. Y del Roma, bosnio. El bosnio Edin Dzeko. Correcto. Nada, esto, quiero hacer un apunte a la selección. Oliver, Oye, que no lo hemos dicho, si no me va a matar la comercial. A partir de mañana se pone ya operativa una página especial de Onda Cero sobre el Mundial. Se llama jugamosconelcorazon.com/Mallorca. Se podrá seguir calendario, horarios y todas las noticias. Perfecto. Oliver, una cosita. Bueno, ¿cómo te va desde que eres Euroliver youtuber? ¿Cómo me va? Yo te diré lo que creo que dicen de mí. Euroliver debe ser un yonki, un machista, un retrasado. Fui la oveja negra porque me salí del establo. ¿Alguna cosa buena? Sí, que en 3 meses soy el dueño del rebaño y me encanta ver cómo las hienas se comen mis sobras. No te mires con esta cara. Yo me hago el sueco como Zlatan, pero de noche me reclaman como Batman. Euroliver, hasta la próxima semana. Gracias. Y bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a mi gran amigo Marcelino Gomila. Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Vosotros? Aquí estamos siempre riendo un poquito. Tienes que venir tú un día al estudio y vas a ver cómo estamos por aquí. Bueno, un saludo a todos los colaboradores, en especial a ti y, como no, al señor Oliver, que se gana el sueldo si es que le pagáis, pero con creces. Sí, sí. Le pagamos con tapitas de ensaladilla en el bar. Todo el presupuesto se va para Oliver. Bueno, el que vale, vale. El que no, para cabo. Un saludo, Oliver. Gracias. Marce, me parece que el sábado por la tarde hiciste el trialón Escastell Calapadera. Sí, bueno, os comento un resumen rapidito, que el tiempo supongo que apremia. Se hizo el quinto trialón sprint Sas-Gallac, ¿vale? En Calapadera, en Escastell. Bueno, este trialón patrocinado, como el nombre decía, por Sas Trialón, que es el que lo organiza. Tengo que dar las gracias al club, a Paco en especial y sobre todo a los voluntarios. Estas cosas, pensar que sin ellos no se harían. Y bueno, era tanto para adultos como para escolar. Luego estuvo también dentro de los juegos municipales, como bien sabéis, que se hicieron este fin de semana. Que bueno, a nivel de clasificación, indiscutible victoria de Ciudadela, ¿vale? Tienen unos con Miquel Torres, Xavi Villalonga y luego Sabater, Jaume. Los 3 primeros puestos de la carrera y son 3 megacracks. Luego Mahón y Mercadal. Y bueno, los niños no pudieron nadar culpa de las dichosas medusas, que ya nos picó alguna a nosotros. Y nada, muy bien, pasamos una tarde a gusto, haciendo lo que nos gusta. Y bueno, ahí estamos. Lo pasaste bien, Marce, que es lo importante. Yo la verdad que no mucho, pero bueno, acabamos. Mole, Marce. Pues nada, a ver si te apuntas a un día por aquí al estudio para vernos y seguro que te lo pasas saludo, bien. El que venga tiene que traer aquí algo de comer, unas tapitas, ¿eh? Si vale, no, muy bien. Pues nada, este deporte, ahora en verano es cuando se hacen más, día 9 se hace otro en Ciudadela y así hasta el plato final que es en Pornés. Y nada, cualquier cosa ya lo sabéis, a vuestra disposición. Gracias por llamarme. Y no me enrollo más. Un abrazo, Marce, gracias. Venga, hasta luego. Y ahora lo comentaba Marce, el tema de los juegos municipales. Alguien debería tomar nota porque, hombre, es un poco estafa. Ya sé que se van a enfadar, pero a ver, si lo hacemos, lo hacemos bien. Ya está. Vale. Queda dicho. Es que había pueblos que la representación era irrisoria. Era paupérrima, ¿no? ¿Y las cosas o se hacen bien o no se hacen? Totalmente de acuerdo. Yo quiero rectificar la porra de finalistas. Se me ha ido la información. Rectifico en directo. Rafa Ayala, su final es Brasil-Alemania y ganadora Alemania. Gracias por corregirme en directo, Rafa, que sé que nos escuchas siempre. Es que de los pronósticos que has dado, menos el Rafa, yo digo Argentina y no sé si había alguien más. ¿Tu ganador cuál es? Argentina. Argentina, sí. Argentina, de los que he dado no había ni, ninguno. Ni por juego ni por nada, pero porque no sé. Creo que no se va a ver mucho fútbol en este Mundial. Por Messi, ¿para qué te vas a engañar más? Pero no, por Messi también. Un equipo, antes lo comentaba él, un equipo que prescinde de Icardi, de 9, ojo, yeah. Ojo, tienes que ir muy sobrado, ¿Y Nainggolan? También, Y yo, bueno, sí. haría, voy a repetirme, haría una selección con los desahuciados y os puedo asegurar que será un equipazo. Bueno, es que es un equipazo. Bueno, el entrenador de Bélgica, por cierto, es Roberto Martínez. Sí, sí, que correcto. Hizo un trabajo muy, muy importante en el Everton. ¿Y qué quieres que te diga? Si no va a arreglar Jan Nainggolan, y además él mismo lo reconoce. Bélgica, si no llega a la final, se quedará en semis, ¿Tanto? Ya lo veréis. Lo digo desde aquí. ¿A qué hora comienza el Mundial? Día del debut del primer partido debe ser Rusia, ¿no? Correcto. Empieza Rusia, Arabia Saudí. Apasionante. Alto voltaje. Con varios jugadores que juegan la Liga Española. Y digo jugar entre comillas, porque no han jugado un minuto. Arabia Saudí. ¿Arabia Saudí tiene jugadores aquí? Día 14. Sí, señor. ¿Me podrías decir algún jugador de Arabia Saudí que juega aquí en España? Tienen ahora vas a alucinar. Tienen el Pichichi. O sea, tienen Lewandowski. Lewandowski. El máximo, no, Lewandowski está en Polonia, pero juntamente empatado con Lewandowski tiene al Pichichi de Arabia Saudí, tiene un nombre muy raro, pero los dos son Pichichis. Me acordaba de un nombre, Al Mulawat, que jugó, que estaba en el, creo que es el del Levante o el del Villarreal, pero sé que hay un jugador en el Leganés, uno en el Villarreal y otro en el Levante. Arabia Saudí tiene un jugador que es estrella y todo gira en torno a él, pero no me viene el nombre ahora a la cabeza, pero es Pichichi este hombre, ¿en serio? Bueno, contra Rusia, entonces el miércoles, ¿no has dicho el debut? El miércoles. Jueves 14 de junio a las 5, Rusia. Jueves 14 de junio a las 5, Rusia, Arabia Saudí, señores. ¿Y España? Hombre, España juega el viernes 15, que esta me la sé de memoria, a las 8 de la tarde, Portugal-España, señores. Y Portugal les voy a dar cera, que no veas. Vamos a pasarnos por la piedra a Portugal. Correcto. La campeona de Europa, atención, ¿eh? Los partidos se juegan a las 5, a las 7 y a las 9. Hay días de 4, 5, 8, los sábados a las 12, 3, 6, 9, domingos 4, 5, 8 y nuevamente esos son los horarios. Las 2, las 5 y las 8, normalmente. Ahora la pregunta de nota, ¿por dónde se puede ver? ¿Por dónde se puede ver? Yo creo que en Eurosport se puede ver. Mediaset ha comprado los derechos. Sí, creo que Mediaset. Pero en Eurosport en directo se ve, creo. Yo lo veré por internet. Bueno, pues el que trabaje en Parosa los podrá ver todos. Porque tú estás en Parosa, ¿verdad? Sí, en Parosa. Parosa, correcto. Oye, antes de finalizar, que nos queda muy poco. Cuéntanos detalles de la cena. Ahora ya se puede contar. Las chicas de Mercadal, ahí te lo dejo. No puedes. Te lo juro. Ni no se te ocurra decir el nombre porque no puede ser, Oliver. ¿Me das tu palabra que es de Mercadal? Te doy mi palabra de honor. Yo he visto la foto, Iván. Vámonos. Y es preciosa, nos vamos. Está a mi altura, lo siento. Ahora nos vamos con publicidad. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo lunes. No cerramos el penalti, señores. El penalti en vacaciones está abierto. Y nos vamos de Mundial. Aquí estaremos. Y nos vamos de Mundial. Bueno, chicos, gracias. Besitos, chao. Chao, chao.